Yo, probando. Yeah. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Todo bien? Que comience esto. Quería verme que esta noche canto en esta escuela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Querían saber si esta noche canta baja pela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Mejores rimas liricales, tenemos mejores frases y siempre han sido reales. No pueden frontear, entonces yo les voy a dar clases para que entiendan que con el pueblo no le hacen. So desenvuelta porque ya niggas can fuck with it. Si tú jodes conmigo, esto se convierte en apocalypse. Chitiri fucker, eso sería tu final. Con tu plegaria, va a terminar tu funeral. No se vengan y déjense llevar de la música del pueblo en 100 años. Son planes para comenzar esta jodienda. Comprende, loco, que ya tú estás en mi suela. Esto lo canto para que le escuche tu mamá y tu abuela. Aquí están mis cojones, esperándote pa' que le pegues un par de chupones. Cabrones que no saben subestimar. No seas tú la liebre, yo la tortuga y tenga que ganar. Querían verme que esta noche canto en esta escuela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Querían saber si esta noche canta baja pela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Hablar de talentos liricales, si el pueblo tiene en cantidades industriales. Una sinfonía total de locura y una maestría en esta cultura. No te metas con nuestro ego, what? Soy como el pegamento que no me despego. Si quieres tú joder con nuestra cultura, es como que te metas con las sagradas escrituras. Ocultarte de la ira del pueblo, quería guerra, ahora tiembla de miedo. Ya lo supliqué que vamos a tronarte. Ocultarte de la ira del pueblo, quería guerra, ahora tiembla de miedo. No te arrepientas que vamos a tronarte. Querían verme que esta noche canto en la capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Querían saber si esta noche canta baja pela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Oigan, bocones, no se metan conmigo. Es mejor que sigan su destino. Mi letra es una trampa que poco a poco mata y te maltrata como una garrapata. Luego te aplasto como una cucaracha. Me hacen los mandados como una Natacha. Burn them, shut. Done, done, done. El pueblo. Querían verme que esta noche canto en esta escuela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo sentimen y comprenden cuando se recuerdan. Si esta noche canta baja pela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Se lo entienden y comprenden cuando se respeta. El pueblo, el pueblo. Reloaded. La cha cha cha cha cha cha cha. Con chaca chaca. Boom, bo, clac. Ah.